Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. ¡Ey, ey, ey, amigos! ¿Qué tal? ¡Qué éxito! ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más del Top 20 de Monitor Latino, la lista de las 20 canciones más programadas de la radio en Estados Unidos y en México. Hay un show para cada lado. Yo soy Omar Dávila. Como podrán escuchar, estoy un poco mal de la garganta, pero de todas maneras, estoy listo para llevarles las 20 canciones, las dos dedicatorias a distancia, las dos canciones en la mira, todas las noticias, todo el buen humor de este programa, que es el número 57. ¡Empezamos! Número 20. Ustedes dispensarán la garganta hecha pedazos que traigo bien. Pero no importa, los éxitos es primero. Viene el número 20. Tú me dijiste que me querías. Yo nunca dije que te pertenecía. Ni con flores, ni frases bonitas, ni aunque seas chico de los que son caritas. Pensaste que yo caería como una tonta, inocente y suicida. Y ni con flores ni frases bonitas, ni aunque seas chico de los que son caritas. ¿Dónde están? Porque nunca he visto. Número 18. Saludos, porque sin ustedes este programa no sería absolutamente nada. Gracias por dejarnos su comentario ahí, los muchachos que escuchan este programa, la familia Gual, en Odessa, Texas. Dice: nosotros no nos perdemos el programa de Monitor Latino a través de la caliente 101.3 en Odessa, Texas. Gracias por escribirnos y dejar su comentario ahí en omardavila.com. ¡Ya vuelvo!